Comisario Ronnie Salgado Moreno, jefe de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la Ciudad de Osorno. Detectives de brigada recabaron antecedentes respecto de la ubicación de un cultivo doméstico no autorizado de cannabis sativa en un domicilio de un barrio residencial de la comuna, por lo que obtuvieron una instrucción particular de la Fiscalía Local de Osorno, en virtud de la cual se efectuaron diligencias de investigación que permitieron el día de ayer, en horas de la tarde, la entrada y registro con autorización voluntaria de la propietaria del inmueble al lugar donde se estimaba estaba este cultivo. En ese contexto se logró la incautación de dos plantas vivas del género cannabisativa de alrededor de 1,60 m cada una de ellas y casi 7 kilogramos de cannabisativa granel, principalmente en unidades floridas. Hay que señalar, cierto, que en el peso bruto de esta cannabisativa a granel inciden los contenedores más próximos en que se estaban recogidas. Al respecto, cierto, se detuvo a la propietaria del inmueble por infracción a los artículos 3 y 8 de la ley 20.000, esto es tráfico de drogas y cultivo no autorizado de especie psicotrópica, en este caso cannabisativa. Para mayor abundancia, ¿cierto?, y continuando con las diligencias, se logró en forma posterior la ubicación de un familiar de esta señora, de su yerno en particular, quien en conocimiento de sus derechos habría asumido la propiedad de la droga incautada. No obstante, dada la dinámica de los eventos, la señora pasó el día de hoy a control de detención al juzgado de garantía de Osorno, quedando el yerno solo apercibido del artículo 26 y a espera de citación por parte de la fiscalía.